¿Oyes eso? ¿Qué es eso? Se está acercando. Se está acercando. No mires atrás. Mires. Cada vez está más y más cerca. Y no viene solo. No. No toques el dial. Hagas lo que hagas. No toques el dial. Ya está aquí. La música se mueve. Zona 69. Bienvenido. A todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas. Feliz 2010 y feliz Navidad a todo el mundo. Este va a ser el último podcast de este año 2009. Sí, va a estar colgado hasta el día 8, que es cuelgue el próximo podcast, la próxima edición, porque nos vamos una semana de vacaciones. Y vamos a despedir el año, cómo no, con los mejores temas de este año 2009. Raúl Fernández. Y lo vamos a hacer en forma de chart, del 25 al 1, los temas más votados del año. Zona 69, edición número 17, viernes 25 de diciembre de 2009. 25. Tomarme uvas, terminaría el año bailando este tema, como un loco. Mika con Rain está en el 25 de nuestra lista, es uno de los temas más votados. Sin duda es uno de los temas de este año 2009. Me encanta esto. Bueno, tenemos por ahí un email de Daniel Sota Garrido que dice: hola socio, era para ver si me podrías decir el nombre de la primera canción del podcast 16, que me gustó bastante y no la encuentro por ningún lado. Gracias y saludos. Bueno, pues amigo Daniel, tienes que saber que cada semana colgamos en www.lamusicasemana.net/radioshow. Colgamos cada semana el tracklist de esa semana del podcast. Lo encuentras ahí en una barra desplegable que pone tracklist o playlist de la semana. Pinchas ahí y ya se despliega todo el playlist. Pero en este caso te referías a la canción de Whatever You Like de T.I. T.I. Así, todo junto. T.I. Whatever You Like. Ok. Y tú, si quieres pedirnos algo, zona69@lamusicasemueve.net. Ahora nos vamos al puesto 24. Ellos también han sido votados y son sin duda uno de los temas más votados, uno de los temas más importantes. 24 de 2009. Por supuesto, Wallen 1, aquí están con Celtas Cortos. Y este es lo que fuimos. Todos aquellos momentos de risa sin precio. Por lo que pasamos, lo malo y lo bueno. Por todas las cosas que ahora echo de menos. Vuelvo la vista y recuerdo que aquello fue cierto, qué buenos recuerdos. Qué tarde se ha hecho. Sepas que algo llevo dentro y que no quiero que caiga en el anhelo de tanto pensar. Espero de tanto esperar, me muero, vamos a correr sin miedo para siempre de tu mano. Viajar por el mundo sin preocuparnos de dar la cara por haber sido malo, por haberte hecho daño, por haber roto un plato, por tener menos años. Enhorabuena, maravilloso para mis chicos de Walden 1, que han recibido bastantes votaciones y han entrado en esta lista, de los más importantes para la audiencia de Zona 69 de este año 2009. Y el año 2010 será mucho más importante para ellos. Estamos esperando ya impacientes su disco, que va a ser muy, muy grande, Walden 1, ahí están. Y bueno, hemos dicho que la gente que vote les íbamos a saludar. Bueno, pues vamos a saludar a Sonia de Orense, a Yarka de Castellón, a Carmen y a María José de Córdoba. Todos ellos, un saludo desde aquí, desde Zona 69, ¿ok? Lamusicasemueve.net, conecta. 23. Little black butterflies deep inside me. 69 69 22. Zona 6 UM tiene un excelente gusto musical. Alessa Dixon, Let's Get It Started. Y antes también sonaba la música de Pixie Lock con Mama 2 en el 23. Este es nuestro correo electrónico: zona69@lamusicasemueve.net. Hacemos un descansito en la lista para escuchar a Deborah Cox con ese Beautiful You Are. Zona 69. Just to survive without losing yourself. también uno de los temas que más nos gusta en bailar también aquí en Zona 69, que aunque no estuviera en la lista, también nos encanta este Beautiful You Are de Deborah Cox. Y estos son los temas próximos que nos esperan en la lista de lo más del 69. Atrévete, entra en Zona 69-21. Ponemos a la lista y en el 21 está David ahora con este Call Me Baby. We're not the same. journey, best friend. Ignorance is journey, best friend. And this is the best thing that could have happened. Any longer and I wouldn't have made it. It's not a war, no, it's not a rapture. I'm just a person, but you can't take it. The same tricks that once fooled me, they won't get you anywhere. I'm not the same kid from your memory. Well, now I can fend for myself. También uno de los temas más votados, uno de los temas más sonados aquí en Zona 69, Ignorance de Panamá. Nos gusta mucho este tema, sí, sí. Vamos a seguir saludando gente que ha estado votando durante estas semanas por lo más del 69. Maite de Astorga en León, Anamel de Berín en Orense, Raquel en Coslada, André en Don Benito, María José de Cuenca y Ángel desde Madrid. Gracias a todos por votar y por elegir vuestras canciones favoritas, ¿eh? Enseguida estamos de vuelta aquí en Zona 69. Nos quedan muchos temas y mucha lista por escuchar. ¡Feliz año nuevo a todo el mundo! La música se mueve. La música se mueve. Zona 69. Bienvenido. 19. You ain't gangsta, n***a. Mr. Colin Paul. That's the Cuban boy, people. I'm the king. Ahí está en el 19 de la lista, uno de los más votados también, Fuego de Don Omar junto a Pitbull. Así suena esto. Seguimos subiendo puestos y nos vamos al puesto número 18. Ahí está Dina con este hot. Sube el volumen y disfruta. Descarga el podcast lamusicasemueve.net. De vuelta a casa contando estrellas. Todo me da vueltas mientras pienso lo perdidos que estamos. Si la forma en que lo digas me importa. Dices otra vez que no hay forma de hacerte comprender. Y es que a veces enloqueces sin querer. Mientras que yo salgo corriendo de allí. Si no vas a venir, avísame pronto que yo quiero bailar. Solo quiero bailar. Solo quiero olvidar toda esta situación. Si no vas a venir, avísame pronto que yo quiero bailar. estés tan bien que ya no te creo. No hay distancia sin destino y aquí estás en mi camino, me estorbas. De vuelta a casa de madrugada, casi todo lo que digas y la forma en que lo digas me importa. Hoy sé, repites otra vez que no hay forma de hacerte comprender. Y es que a veces enloqueces sin querer, mientras que yo salgo volando de allí. Tenemos algo para proponerles. ¿Por qué no armar un arbolito, cortarse las pelotas y colgarlas? Y en lugar de luces, meter los dedos en el enchufe. Y colgar de este arbolito a todos los hijos de puta que te cagaron durante todos los días del año. Los que no te pagaron, los que te fueron infieles, los que te clavaron el cuchillo por la espalda. Los que te dijeron que sí y te la mandaron a guardar. Los que te dijeron yo te aviso. Para los que te dijeron solo la puntita. Colgar a todos ellos de este arbolito va a ser una de las cosas más esperanzadoras de este mundo. Lo podemos hacer posible. Y allá arriba, donde habitualmente ponemos la estrella de Belén, sentemos en la rama algún hijo de puta que tengamos, que siempre tenemos uno. A vos te quiero decir, forro, te voy a sentar arriba de la rama para que la rama te entre por el ojete hasta la boca y por Dios te juro, te vas a quedar ahí hasta que te mueras, hijo de puta. Y ojalá te revientes, ¿eh? Porque esa rama te va a entrar bien por el ojete y adentro del ojete se va a ramificar. Es un deseo de los que hacemos todos los días Radio 1 para vos. La concha de tu madre. 16. Presente, y aquí a tu lado. Presente, oh, Puerto presente, oh, presente, oh, y aquí a tu lado, lo, lo, lo. Hey. Traigo mis sorpresas enlatadas, pa' que las saques saboreando. Tapémonos la vida, penitas al congelado. Aquí, ahora, la celebración. Si el mundo está roto, tu carcajada me pone en pie. Pies tocando la tierra, mano levanta, gritaré. Nunca es demasiado tarde pa' comerte la vida. De un solo bocado, el pasado ya se fue. Ya. como dijo el sabio. La vida es eso que pasa mientras tú haces otros planes. De nuestra lista están ellos, Macaco con ese Puerto Presente, y antes también estaban Centric en el 17. Enhorabuena para ellos, buenísima posición para ellos con ese Solo Quiero Bailar. Bueno, y si tú quieres pedirnos cualquier canción para el día 8 de enero, que será el día que volvamos de las vacaciones, tienes un correo electrónico y una página web. La página web es esta: lamusicasemueve.net. Y el correo electrónico es zona69@lamusicasemueve.net. zona69@lamusicasemueve.net. ¡Feliz Navidad a todo el mundo! Seguimos adelante con nuestra lista particular, con el puesto número 15. Haz una cosa, intenta no reírte mucho. ¿Pero cómo no me voy a reír? ¡Es la fiesta! Zona 69. Pero antes de escuchar el puesto número 15, nos vamos con Medina y este You and I. I tema que hemos descubierto hace muy poquito, que tiene un sample que me encanta. You and I, Bettina. Y ahora sí, de vuelta a la lista, nos vamos al puesto número 15. ¿Y quién está ahí? Dice la leyenda que existía un joven DJ que estaba condenado. Todos los temas que pinchaba acababan convirtiéndose en pelotazos. Se llamaba Raúl Fernández. Raúl Fernández. La música se mueve. La música se mueve. 15. Sensación de tristeza, es que me inunda toda la cabeza. Que viene, se va, que me coge y me deja. No quiero verla más, que no, no quiero verla más. No, no, no, no, no quiero verla más, que no, no, no, no quiero verla más, que no. ¿Cómo pudiera mantener la entereza? Poder sacar fuerzas de flaqueza, pri-li-li-li-li-li, mi naturaleza. Quiero verla más que no. No, no quiero verla que no. No quiero verla en ningún lugar. Sácala de mi imaginación, porque no me deja reaccionar. Te estoy hablando, pom, pom, pom. Una burrita de tu atención, son, son, son. Ya no puedo quererte. Quiero decirte al oído, desaparece de mi mente. Pom, pom, pom. Que yo te pongo mi corazón, son, son, son. Que siempre late muy fuerte. Quiero decirte al oído, desaparece de mi mente. Vivo atado a una idea que me da vueltas. Gira todo de una sola cuerda. La quiero olvidar pero no me suelta. No quiero verla más, que no, no quiero verla más, que no. Voy a verla pero me quedo en la puerta. Se me aprietan todas las tuercas. Me escondo detrás pero siempre me encuentra. No quiero verla más, que no, no quiero verla más, no, no. No, no quiero verla que no. No quiero verla en ningún lugar. Sácala de mi imaginación, porque no me deja reaccionar. Te estoy hablando, pom, pom, pom. Una mijita de tu atención, son, son, son. Que ya no puedo quererte. Quiero decirte al oído, desaparece de mi mente. Otra copita, pom, pom, pom. Que yo te pongo mi corazón, son, son, son. Que siempre late muy fuerte. Quiero decirte al oído, desaparece de mi mente. Uno de los más votados también, estaba junto a Macaco. Este no quiero verla más desde su X aniversario. Junto a Macaco, Bueno, ya que estamos cumpliendo con nuestro deber, decíamos que íbamos a saludar a todo el mundo que nos que votará, vamos, con sus favoritas para el más del 69. Y vamos a saludar, por supuesto, a DJ Chelly de Córdoba, a Raúl Rosado de Cáceres, a Andy de Ourense y a Sara de Sanlúcar de Barrameda. A todos ellos, gracias por votar y por elegir sus favoritas. Estamos de final de año de fiesta. Y ahora tiene que sonar el puesto número 14, en el que está Lady Gaga. Lady Gaga, que aparece mucho en esta lista, ya lo verás, aparece con diferentes canciones en diferentes posiciones. Aquí está con Paparazzi. We are the crowd, we're coming out. Got my flash on, it's true. Need that picture of you, it's so magical. We'd be so fantastical. Leather and jeans, the vibe's glamorous. Not sure what it means, but this photo of us, it don't have a price. Ready for those flashing lights, 'cause you know that baby, I'm your biggest fan. I'll follow you in- será el tema más votado, la canción que más ha gustado este año, el tema más bailado. En un ratito lo descubriremos aquí en Zona 69. Sigue con nosotros en este conteo de las canciones más sonadas aquí en Zona 69 de este año 2009. Paparazzi está en el puesto número 14. En el 14. Nos vamos a un descansito, pero antes te ponemos las canciones que van a sonar aquí en el próximo bloque, en los próximos minutos, aquí en Zona 69. ¡Sigue con nosotros! Tú eres la suerte de mi vida. La música se mueve, Zona 69.